Don Fernando, tenemos entendido que en las últimas horas la brigante narcótica nuevamente habría detenido a por lo menos dos personas por droga. Si nos puede entregar algún tipo de antecedente, sabemos que está en pleno desarrollo. Sí, efectivamente está en pleno desarrollo una investigación que está desarrollando la brigante narcótico junto con el fiscal antidroga, don Rodrigo Yersur, y en este momento hay dos personas detenidas por tráfico de clorhidrato de cocaína. A estas personas se les encontró en su poder 10 bolsas contenedoras de esta sustancia, de este alcaloide, y se está a la espera de instrucciones del fiscal para ver las acciones a seguir con respecto a estas personas. Ok, entonces en las próximas horas ya veríamos un desarrollo de este trabajo policial, ¿no es así? Efectivamente, hay que investigar ahora la participación de cada uno de ellos para ponerlos a disposición mañana del juzgado de garantía. Ok, lo dejamos en libertad, sabemos, como decíamos, que está en pleno proceso. Gracias, perfecto, muy amable. Muchas gracias a ustedes.